quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Quieres ser una persona clave en tu grupo? ¿Quieres tener una personalidad más influyente? ¿Es importante para ti poder influir en personas como tu cónyuge o tus hijos, tus familiares y amigos, tus jefes, subordinados y compañeros de trabajo? Ojalá que esta influencia sea siempre positiva, nunca egoísta, ni explotadora, ni utilitaria, ni mucho menos perjudicial y destructora. Te ayudarán las siguientes sugerencias del psicólogo Stephen Covey, especialista en el estudio del liderazgo. Primera, evita las expresiones molestas o negativas, principalmente cuando te sientes irritado o fatigado. Esto requiere un gran autocontrol y coraje, porque estamos inclinados a expresarnos de manera molesta y ofensiva muchas veces cuando estamos airados o coléricos. Segunda, ejercita la paciencia con los demás. En momentos de estrés, brota la impaciencia. Es de los primeros síntomas que se notan al exterior cuando una persona está estresada. Se pone intolerante, de mal genio, impaciente. Podemos decir cosas que no queríamos decir o desproporcionadas a la verdad. Y una de las cosas que nunca se puede reparar es la palabra que sale de mis labios. Palabra que se pronunció, palabra que fue dicha y que hirió o benefició a una persona. Se puede reparar, pero no se puede borrar. Podemos decir cosas que no queríamos decir. La paciencia es la expresión práctica de la fe, de la esperanza, de la sabiduría y del amor. Y la vida proporciona muchas oportunidades de ejercitar la paciencia. Dios ha sido infinitamente paciente con nosotros. Nos ha tolerado nuestros grandes o pequeños pecados, nos da su perdón, nos da oportunidad de ser mejores, nos promete el cielo, nos promete la eterna felicidad, tiene para con nosotros una paciencia infinita. Jesucristo mismo nos lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tercero, distingue entre la persona y sus comportamientos o acciones. Podemos desaprobar los malos comportamientos, pero antes hay que comunicar a la persona el sentido de su valor intrínseco y ayudarle a construir su autoestima. No es lo mismo decirle a un niño en tono de reproche, ¿eres un mentiroso?, que decirle, has obrado mal diciendo esto que no es exacto. Tú eres una persona que practica la verdad y dice la verdad. ¿Por qué en esta ocasión no la has dicho? Y a un niño que se queda con unas vueltas del mercado, unos centavos, unos pesos, no es lo mismo decirle, eres un ladrón, que decirle, tú eres una persona honrada y honesta, siempre lo has sido y siempre lo serás. ¿Por qué en esta ocasión te quedaste con ese dinero? Distingue entre la persona y sus comportamientos o acciones. Cuarto, presta servicios en forma callada. Siempre que prestemos un servicio anónimo a los demás, se acrecienta nuestro propio sentido de dignidad y respeto hacia nosotros mismos. Estamos cumpliendo la norma del Evangelio. No sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y hacer el bien en esta forma callada es profundamente ennoblecedor y satisfactorio. Quinto, asume la responsabilidad de tus propias acciones. Mantén una actitud activa. Elegir esa actitud significa aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, rehusando culpar a los demás o a las circunstancias o a la mala suerte. Muchas veces nosotros tenemos responsabilidades. Todas nuestras acciones brotan de nosotros y somos los únicos responsables. ¿Qué es la mala suerte? Es una palabra vacía que no significa nada. No le echemos la culpa a la mala suerte. Y no le echemos la culpa a los demás de cosas por las cuales nosotros fuimos responsables. Este trabajo salió mal porque yo fui perezoso en prepararlo o en ejecutarlo. Yo perdí esta materia en el colegio, en la escuela, en la universidad. No fue por culpa de mi profesor, que es malo o que es injusto en las calificaciones. Nuestra última libertad es el derecho y la capacidad de decidir cómo dejarnos afectar por cualquier cosa o persona distinta de nosotros. Sexto, sé fiel en el cumplimiento de tus promesas. Nunca debes hacer una promesa que no vas a cumplir. Cumpliendo nuestras resoluciones y guardando las promesas, se acrecienta nuestro influjo sobre las personas. Si yo di mi palabra, eso se realizará. Si dije sí, eso se hará. Y si dije no, eso también se cumplirá. Séptimo, esfuérzate por hacer el bien dentro de tu círculo de influencia. Y hacer el bien es un campo ilimitado, inmenso. Hay tantos necesitados alrededor de nosotros, tantos hombres y mujeres desplazados, tantos desempleados que buscan sinceramente un trabajo honesto para vivir. Hay tantos enfermos que se mueren en la puerta misma de los hospitales porque no se les puede atender. Hay tanta gente que necesita un mendrugo de pan. Hay tanta gente que necesita que le enjuguen una lágrima, que le oigan una confidencia, que calmen su depresión y su angustia. Al hacer algo positivo por las personas o las cosas que caen bajo nuestro control, expansionamos nuestro propio círculo de influencia. En una palabra, octavo, en una palabra, vive la ley del amor. Vive la ley del amor. ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntó el escriba a Jesucristo, y él le respondió: el primero y principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, y no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo significaba para el judío amar a los de su propia nación. Pero el Señor lo dijo muy bien en la última cena y en la parábola de la samaritana, en la cual nos habló de que todo ser humano es nuestro prójimo, como se lo dijo a la samaritana, y que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado en la última cena. Este es mi mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Con un amor infinito. Por nosotros nació en Belén. Para mostrarnos su amor, fue desterrado por el rey Herodes. Por nuestro amor, predicó el Evangelio. Por nuestro amor, sufrió los tormentos de la pasión, la coronación de espinas, la flagelación, la agonía del huerto. Por nuestro amor, instituyó la Sagrada Eucaristía y se quedó con nosotros para ser siempre nuestro alivio y compañero. Y por nosotros murió y por nosotros resucitó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Vive la ley del amor. ¿Quieres ser una persona clave en tu grupo? ¿Cómo llegar a ser un sustentador natural? A muchos se les dificulta ser amorosos y positivos con otros, sobre todo si el ambiente en que crecieron no era particularmente inspirador. Pero cualquiera puede llegar a ser un soporte del grupo y añadirle valor a otros. Si cultivas una actitud positiva al pensar en los demás, a usted también le podría resultar natural nutrir y disfrutar del privilegio adicional de la influencia en la vida del grupo. He aquí cómo hacerlo. Comprométase con ellos. Comprométase a convertirse en un apoyo del grupo. Conságrese a ayudar a las personas, a cambiar sus prioridades y sus acciones. El amor por otros siempre encuentra una manera de ayudar. la indiferencia hacia los demás, no haya otra cosa que excusas. Crea en los miembros de su grupo, sea en su familia, sea en su grupo de trabajo, sea en su grupo político, sea en su grupo de apostolado, pastoral, misionero. Crea en la gente. La gente se levanta o cae para satisfacer las expectativas de los más allegados, según el principio de Pigmalión que hemos explicado en otra oportunidad. Deles a las personas su confianza y su esperanza, y harán todo lo que puedan para no defraudarlo. Póngase a su disposición. Usted no puede nutrir a nadie a la distancia, solo puede hacerlo de cerca. Al comenzar el proceso con las personas, es posible que tenga que invertir mucho tiempo con ellos, pero a medida que logren confianza en sí mismos y en la relación, necesitarán menos contacto personal. Hasta que lleguen a ese punto, asegúrese de que tienen acceso a usted, de que está cerca. Dé sin esperar nada a cambio. Si usted necesita a la gente, no puede dirigirlos, y nutrirlos es un aspecto del liderazgo. En vez de tratar de convertir eso en una transacción, dé libremente, sin esperar nada a cambio. Al observar su vida, se percatará de que los mejores instantes que vivió fueron los momentos cuando hizo cosas con un espíritu de amor. ¿Quieres ser una persona clave en tu grupo? Te estoy respondiendo con Jan Maxwell en su libro Seamos Personas de Influencia. Deles oportunidades. A medida que las personas a quienes sustenta logran fortaleza, deles más oportunidades para crecer y tener éxito. Continuará sustentándolos, pero mientras pasa el tiempo, sus acciones y logros los ayudarán a continuar seguros, respetados y animados. Elévelos a un nivel superior a los miembros de su grupo. Su meta definitiva siempre debe ser ayudar a las personas a avanzar a un nivel superior, a superarse, a alcanzar su potencial. El sustento es el fundamento sobre el cual pueden comenzar el progreso de construcción. ¿Quieres ser una persona clave en tu grupo? ¿Cómo darle ánimos a los miembros de tu grupo? No se puede ponderar el poder que tiene la persona, un cumplido o una crítica. El primero, para bien. El segundo, con frecuencia, para mal. Piensa con mucho cuidado antes de criticar y muéstrate generoso en alabar. ¿Has recibido alguna vez una felicitación honesta y sincera? ¿Alguien ha reconocido tu trabajo callado y monótono? Tú distingues muy claramente cuándo es genuino y sincero lo que dicen de ti y cuándo lo hacen para adularte o manipularte. debemos reconocer lo bueno que los otros hacen con sinceridad y desinterés, con el respeto que se merecen como seres humanos y más aún como hijos de Dios. O sea, alabarlos sin agendas ocultas. Es manifestar sincera y honestamente al otro algún aspecto positivo. Es una herramienta supremamente eficaz, un refuerzo potente, una palanca capaz de mover el mundo porque hace sentir bien no solo a las personas que reciben ese baño de rosas, sino también a la persona que lo realiza. ¿Conoces a alguna persona en tu familia o en el ambiente de trabajo consagrada a su oficio? ¿Por qué no decirle una palabrita de ánimo? Veo que eres un gran trabajador o una gran trabajadora. Eres siempre el primero en llegar al trabajo y el último en irte. A un alumno que ha hecho una buena presentación en clase, decirle: yo no sé si alguien te lo haya dicho, tu presentación me gustó mucho, el orden, la dicción, todo estuvo muy bueno. Sentirás profunda satisfacción si tú mismo has descubierto los tesoros ocultos de tu cónyuge o uno de tus hijos o hermanos, en fin, uno de los miembros del grupo de que estamos hablando, y los has impulsado en su esfuerzo para crecer y realizarse. Puedes ser el agente de una transformación. Algunos ejemplos para que tú mismo los completes con tu experiencia personal. Una connotada cirujana comentaba: nunca olvidaré a la religiosa que fue mi maestra en primaria, porque ella me hizo sentir que yo no era bruta, como algunos pensaban, que no solo era capaz de y podía aprobar el curso, sino ser una alumna sobresaliente, y así fue. Un atleta que ha ganado varias medallas y sobresalido en muchas competencias, se deshace en alabanzas de un entrenador que le hizo descubrir sus habilidades deportivas y creer en su propio valor. Un universitario fue capaz de dominar un hábito inveterado de masturbación casi compulsiva, porque un director espiritual despertó la confianza en su propio poder de disciplina y autocontrol. ¿Cuántos prodigios han presenciado en sí mismos y en muchísimos compañeros innumerables alcohólicos anónimos, porque se han sentido aceptados por el grupo de compañeros y por el ser trascendente que es Dios? ¿Quieres ser persona clave en tu grupo? No somos islas, somos seres sociales que repartimos vida o muerte a nuestro alrededor. Y así como la crítica esparce sentimientos de enemistad, reconocer y alabar lo que el otro ha hecho bien difunde sentimientos de alegría, de reconocimiento. Así como tú te sientes valioso cuando alguien te acepta, tú también haces que el otro se sienta bien cuando le alabas por su trabajo o las cualidades que posee. Todos somos como Mark Twain, quien afirmaba que no podía vivir 2 meses sin un buen cumplido. Proponte encontrar en tu grupo alguien a quien alabar cada día, o en tu familia. Si puedes, alaba a otros 5 diariamente. Esos detalles llenan el corazón de alegría. Manifiéstales de manera sincera lo bueno que ves en ellos. La primera condición es la más absoluta sinceridad. Si el otro capta algún indicio de falsedad, estás perdido. Si lo que pretendes es manipularlo, habrás ganado en vez de un amigo, un enemigo. Si hay algún rastro de adulación, lo mismo. El aplauso de un solo ser humano tiene grandes consecuencias, dice Samuel Johnson. Si tu alabanza es genuina y sincera, el otro sentirá un aroma de frescura en ella y la recibirá como el rocío matinal. Si tu alabanza es honesta y desinteresada, tu relación se hace mucho más fuerte. Habrás dado un paso adelante en el trato con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y de manera especial con tus subordinados, según el grupo de que se trate. Habrás estrechado los lazos de amistad y la lealtad entre ambos se verá fortalecida. Habrás hecho que el otro se sienta feliz, más pleno y trabaje mejor, y tu grupo progresará mucho más. Serás la persona clave en tu grupo. Y sobre todo, habrás practicado una bella obra de caridad cristiana. Has tratado a los demás como quisieras que ellos te trataran. Encontrarás algo bueno en todo ser humano, aunque te cause antipatía, aun en tu peor enemigo. Piensa un momento y lo verás. Aun en el peor retrato habrá algún punto luminoso. Encuéntralo. Cuando sepas hacerlo y se lo hagas sentir al otro, él mismo sentirá la tendencia a no quedar por debajo de tus iniciativas. Así habrás adquirido poder sobre él. La relación de tu grupo mejorará. Tu familia, tus amigos, tus jefes, tus subordinados, con ellos será una relación mucho más suave, agradable, y tú serás la persona clave en ese grupo. Fomentarás la lealtad de parte de tus súbditos. Cuando una persona se siente reconocida y apreciada, se estrechan sus vínculos de amistad, de lealtad. Tratarás con gente más feliz y animada. Una palabra de aprecio o de cariño tiene un poder inmenso de alegría, no solo sobre quien la pronuncia, sino también sobre el que la recibe. Que Jesucristo sea tu modelo en el manejo del grupo, así como Él manejó el grupo de sus apóstoles y de sus discípulos. Invoquémoslo con esa bella oración del cardenal Newman. Jesús mío, quédate en mí y enséñame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida